Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Barack Obama dio señales el domingo de que estaba a punto de abandonar los planes para crear una opción de seguro dirigida por el gobierno como parte de su programa de reforma del sistema de salud del país. El alejamiento de la opción pública es vista como una importante victoria de la industria de los seguros de salud. En una entrevista en CNN, la secretaria de Salud y Asistencia Social, Kathleen Sebelius, declaró que la opción pública no es el elemento esencial de una revisión del sistema sanitario. Kathleen Sebelius dijo: Creo que el presidente simplemente sigue diciendo que esto no sea el único foco de la conversación, que haya cobertura para todos los estadounidenses, abatir los apabullantes costos para todos, garantizar que haya nuevas normas para las compañías aseguradoras, que no puedan dejar a la gente fuera del mercado porque se enferma, que no puedan dejarla sin cobertura porque tiene una enfermedad preexistente, que no les cobren más a las mujeres que a los hombres y no se permitirá que siga la discriminación de sexo. Esos son realmente los componentes esenciales del programa, conjuntamente con la posibilidad de elegir y la competencia, que creo que es lo que tendremos a fin de cuentas. HHS Secretary Sebelius' comment came. Kathleen Sebelius hizo esos comentarios un día después de que el presidente Obama dijera en un foro sobre el sistema de salud en Colorado que la opción pública, la tengamos o no, no constituye la totalidad de la reforma de la salud. En lugar de una opción pública de seguro de salud, el gobierno de Obama sugirió que respaldará la creación de opciones en el sector privado, tales como intercambios de seguros o cooperativas. Los analistas afirman que es poco probable que las cooperativas bajen los precios de la atención de salud del modo significativo en que podría hacerlo el gobierno. En otras noticias del sistema de salud, el Centro de Política Receptiva informa que entre abril y junio, los legisladores federales recibieron aproximadamente 15.3 millones de dólares por concepto de donaciones provenientes del sector de la salud. Las compañías farmacéuticas y de seguros de salud aumentaron sus aportes en un 8%, en tanto que los profesionales sanitarios y hospitales mantienen su nivel de donaciones. Una alta funcionaria del gobierno hondureño derrocado afirma que hubo participación directa de Estados Unidos en el golpe que destituyó a Manuel Zelaya. Patricia Valle, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Zelaya, declaró que el avión que llevó al mandatario al exilio hizo escala en Sotocano, una base militar hondureña que alberga al menos a 500 soldados estadounidenses. El Pentágono no ha desmentido que el avión haya aterrizado en Sotocano. Un vocero de dicho organismo declaró que las tropas que se encuentran en Honduras no tenían conocimiento ni participación en las decisiones que determinaron que el avión aterrizara, cargara combustible y despegara. No está claro por qué el avión tuvo que reabastecerse en la base, ya que esta está ubicada a tan solo 60 millas de Tegucigalpa, la capital. El domingo, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó la forma en que Obama manejó el golpe de Honduras y afirmó que el nuevo mandatario estadounidense está perdido en el espacio a la hora de encarar los problemas de América Latina. Hugo Chávez declaró: porque creo que anda perdido en la nebulosa de Andrómeda el presidente Obama. Anda perdido, anda sin horizonte, no entiende. Creo que Obama está entrando en un laberinto terrible. Para darle el beneficio, ¿no?, de la duda, pues. Él está confundido. No le estamos pidiendo que intervenga en Honduras, Obama. Todo lo contrario. Le estamos pidiendo, y somos coherentes quienes lo decimos, a que retire el imperio sus manos de Honduras y que retire el imperio sus garras de América Latina. Ya está bueno. One of India's biggest movie stars, Shah Rukh Khan, was detained. Una de las estrellas cinematográficas más importantes de la India, Shah Rukh Khan, fue detenido e interrogado por funcionarios de inmigración el viernes en el Aeropuerto Internacional de Newark. Khan es conocido como el rey de Bollywood en su país. El actor se encontraba en Estados Unidos para promover una nueva película, Mi nombre es Khan, que trata de la elaboración de perfiles raciales que discriminan a los musulmanes luego de los ataques del 11 de septiembre. Khan estuvo retenido durante 66 minutos. Fue liberado después de que funcionarios consulares indios respondieran por él. La noticia ocupó la primera plana de los medios de prensa indios durante varios días. El domingo, fanáticos indignados quemaron una bandera estadounidense como protesta. El ministro de Información Federal de India sugirió que este país debería adoptar una política similar en lo que respecta a los estadounidenses que lo visitan. Uno de los más temidos señores de la guerra afganos, el general Abdul Rashid Dostum, regresó a su país desde su exilio en Turquía a pocos días de las elecciones presidenciales en Afganistán. Dostum es uno de los tantos señores de la guerra que se alió con el presidente afgano, Hamid Karzai. Karzai espera que el regreso de Dostum sirva para atraer el voto étnico de los uzbekos el día de las elecciones. Dostum supo estar en la nómina de la CIA y sus milicias trabajaron en estrecha colaboración con las fuerzas especiales estadounidenses. En 2001, supervisó una masacre en Dasht el-Eili que dejó al menos a 2.000 supuestos prisioneros de guerra talibanes muertos. El mes pasado, James Risen, periodista del New York Times, reveló que el gobierno de Bush bloqueó al menos 3 investigaciones federales sobre los crímenes de guerra que habría cometido Dostum. James Risen dijo: las pruebas eran abrumadoras, en el sentido de que algo había sucedido y de que era responsabilidad del gobierno de Bush investigarlo, o al menos presionar para que hubiera una investigación internacional, puesto que Dostum había estado en nómina de la CIA, era parte de una alianza respaldada por Estados Unidos que estaba apoderándose de Afganistán, y lo que descubrí una y otra vez en distintos organismos y en la Casa Blanca fue que los funcionarios del gobierno de Bush ignoraban repetidamente las pruebas, o simplemente decidían desalentar las iniciativas de abrir investigaciones de la masacre. En otras noticias de Afganistán, entró en vigor una nueva ley que permite al marido privar de alimentos a su esposa si ella se niega a tener relaciones sexuales. Esta ley también prohíbe que la mujer trabaje sin el permiso de su marido. Los opositores a este proyecto de ley acusaron al presidente Karzai de traicionar a las mujeres afganas con el fin de lograr el apoyo de los chiitas conservadores en las elecciones de esta semana. Este proyecto de ley también les otorga la patria potestad exclusiva de los niños a los padres y abuelos y permite que un violador evite ser procesado mediante el pago de dinero manchado de sangre a la mujer que fue lesionada por él. Un nuevo informe de Human Rights Watch descubrió que las milicias iraquíes están llevando a cabo una campaña en aumento a favor de la tortura y los asesinatos de los hombres sospechosos de tener conductas homosexuales. Cientos de iraquíes homosexuales han sido torturados y asesinados en los últimos meses y las autoridades iraquíes no han hecho nada para detener la matanza. Algunas personas le dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad iraquíes se han confabulado y se han unido a los asesinatos. Raja Moumeh de Human Rights Watch dijo: lo que descubrimos fue preocupante. Escuchamos historias de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura brutal, golpizas y amenazas. El blanco de esta campaña de asesinato, que se centró principalmente en Bagdad, pero también se extendió a otras ciudades de Irak, ¿eran los hombres homosexuales o que rechazan las normas sociales de masculinidad o tenían conductas que eran consideradas como signos de homosexualidad, feminización u occidentalización? Todos estos factores expusieron a las personas a la violencia. No podemos calcular con exactitud el alcance de esta campaña. Sin embargo, nuestras conversaciones con activistas de derechos humanos, trabajadores de la ONU y médicos de los hospitales que nos llevaron a creer que perfectamente se pudieron haber cometido cientos de asesinatos. El senador de Virginia, Jim Webb, visitó Birmania durante el fin de semana y logró la liberación de John Jetto, el ciudadano estadounidense que fue arrestado tras cruzar un lago a nado para llegar hasta la casa de la líder a favor de la democracia encarcelada, Aung San Suu Kyi. Webb es el presidente del Subcomité para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y un destacado crítico de las sanciones estadounidenses contra Birmania. Es el primer miembro del Congreso en visitar Birmania en más de una década y el primer funcionario estadounidense en reunirse con la Junta Militar de Birmania. Webb también llevó a cabo una reunión de una hora con Aung San Suu Kyi y pidió su liberación. El debate sobre el sistema de salud en Estados Unidos es seguido de cerca en todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña, donde los dirigentes del sector político y de la salud lanzaron una defensa enérgica del Servicio Nacional de Salud en respuesta a los ataques contra el sistema por parte de comentaristas conservadores de Estados Unidos. El secretario de Comercio de Gran Bretaña, Lord Mendelson, describió el sistema de salud estadounidense como de segunda categoría para los pacientes que no pueden pagar un seguro de salud. Lord Mendelson dijo: al defender el sistema estadounidense, están defendiendo la asistencia médica de buena calidad, de primera categoría para aquellos que pueden comprar el seguro, y un sistema de muy mala calidad y de segunda categoría para aquellos que no pueden pagar el seguro. Muchos británicos se sorprendieron al leer un editorial reciente en el periódico estadounidense Investor Business Daily. El editorial decía: personas como el científico Stephen Hawking no tendrían ninguna oportunidad en el Reino Unido, donde el Servicio Nacional de Salud diría que la vida de este hombre brillante, debido a sus discapacidades físicas, básicamente no vale nada. Hawking, de hecho, nació en el Reino Unido y ha vivido allí toda su vida. El periódico se vio obligado a publicar una corrección. Hawking dijo: hoy no estaría aquí si no fuera por el Servicio Nacional de Salud. Memorandos desclasificados recientemente revelan que el presidente Richard Nixon habló con el presidente de Brasil sobre una iniciativa de cooperación para derrocar a los gobiernos de Salvador Allende en Chile y de Fidel Castro en Cuba. En una reunión llevada a cabo en la oficina Oval el 9 de diciembre de 1971, Nixon dijo que estaba dispuesto a ofrecerle a Brasil ayuda, económica o de otra clase, que pudiera necesitar para librar a América del Sur de los gobiernos izquierdistas. Nixon dijo que Estados Unidos y Brasil debían intentar evitar nuevos Allendes o Castros y tratar, en la medida de lo posible, de revertir estas tendencias. 20 meses después, el 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet y respaldado por Estados Unidos. Manifestantes planean congregarse en la Universidad de California en Berkeley esta tarde para protestar contra el regreso al campus del ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo, quien ayudó a redactar memorandos clave sobre la tortura para el gobierno de Bush. Los opositores dicen que Yoo debería ser despedido, procesado y que se le debería prohibir ejercer la abogacía. Y una de las principales asesoras del presidente Obama, Valerie Jarrett, sufrió abucheos e interrupciones durante una charla en la convención de Netroots Nation en Pittsburgh. El Huffington Post informa que un manifestante de la audiencia formuló una pregunta a gritos sobre por qué la Casa Blanca estaba intentando impedir que otras fotografías de abusos a detenidos se hagan públicas. Más gritos y protestas se suscitaron cuando Jarrett defendió la decisión de Obama de no publicar dichas fotografías. Otro miembro del público preguntó a gritos por qué se le seguía pagando al contratista de seguridad privado, Blackwater, por su trabajo en el extranjero. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.